Ella es una chica light, tiene un tatuaje en el pie y una buena familia. Tiene un novio especial, le dice que lo ama, pero ella no ama a nadie. Miren, mírenla bien, ella es tan linda, ella es tan free, miren, mírenla bien, ella es tan linda, ella es tan free. Oh, oh, oh. Tiene un amigo francés, tiene el pelo fucsia. Ella, que siempre huele bien, siempre está bronceada, siempre está drogada. Miren, mírenla bien, ella es tan linda, ella es tan free, miren, mírenla bien, ella es tan linda, ella es tan free.